No es que estés, de nuevo, no es que este esquema está mal, no, no es que. Pero más bien está hecho para mucho la gente que se dedica profesionalmente a mediar conflictos, ¿no? Que están en mesas de trabajo específicas, en acuerdos de paz gigantescos, ¿no? ¿No? Que se dedica a asesorar a, no sé, al gobierno colombiano en la discusión con la FARC y demás, ¿no? Que están apoyando a conflictos como súper densos, ¿no? Ese esquema funciona más para eso. Está como el gran enfoque de cultura de la paz y la no violencia. Luego están las metodologías para gestionar el conflicto, mediación, resolución de conflictos, negociación, etcétera, ¿no? Y luego aplicar esas metodologías al conflicto específico donde nosotros estamos trabajando. El problema de muchas de las cuestiones cotidianas es que, de nuevo, si no funciona algo, ¿dónde está el conflicto? ¿No? ¿En cómo lo aplicamos a la situación en particular? ¿En las metodologías específicas o en el enfoque grande? Y podemos estar prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿no? El único problema es que, pues, trabajamos con personas. Las personas no son experimentos, no podemos estar experimentando ahí todo el tiempo, ¿no? Tenemos una curva de aprendizaje corta, sobre todo cuando estamos intentando aplicar programas públicos que tienen una gestión sexenal, si nos va bien, ¿no? O tiene 4 o 3 años, ¿no? Tenemos equipos que van cambiando, ¿no? O sea, no tenemos chance para hacer como muchas cosas.